Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caifa. Y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Buenas tardes con todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ecuador Divina Comedia. En nuestro primer programa de este nuevo año 2019 nos encontramos en esta fría tarde ya aquí con Tatiana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Juanito, hola amigos oyentes, bienvenidos a este nuestro primer programa del año. Les enviamos calurosos saludos para esta tarde. Y bueno, nosotros vamos a empezar este mes de enero y este año con salud y deporte. Vamos a hablar en nuestro programa de todo el mes, en los programas que se vienen de todo el mes, sobre salud y deporte, y esperamos que les guste mucho esta producción que hemos realizado. El día de hoy se encuentra con nosotros Paulina y Gustavo de Sin Botones, y ellos nos van a venir a contar sobre su, nos han venido a contar sobre su ropa inclusiva, que es un hermoso emprendimiento, espero que también les guste. Y antes de que le demos voz a Paulina y a Gustavo, nos vamos a ir con esta canción de Javier Rivadeneira. Volvemos después de este corte musical. De las montañas voy cantando mi poncho amado, voy llevando, tengo cantando con el corazón. Es día de fiesta y gran locura, un cóndor pasa y me saluda, vengo cantando con el corazón. Fiesta de mis raíces es, fiesta de mis raíces es. El carnaval lindo será para bailar, para gozar. Todas las penas se van cantando y de colores se van pintando todas las penas de mi corazón. El carnaval lindo será para bailar, para gozar. Todas las penas se van cantando y de colores se van pintando todas las penas de mi corazón. Se vive cantando, con alegría se vive soñando, con la alegría de este inmenso amor. Con alegría se vive bailando, con alegría se vive gozando, con la alegría de este inmenso amor. Fiesta de mis raíces es, fiesta de mis raíces es. Fiesta de mis raíces es, fiesta de mis raíces es. El carnaval, ay lindo será, y para bailar, ay para gozar. Todas las penas se van cantando, y de colores se van pintando, todas las penas de mi corazón. El carnaval, ay lindo será, y para En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Estamos de vuelta en cabina con Paulina y con Gustavo. La canción que escuchábamos era del río bambeño Javier Herrera y se llama Carnavales de mi tierra. Queremos darle la bienvenida a Paulina y a Gustavo a este segmento llamado Manos a la Obra, y pues estamos contentos de tenerles aquí y de poder escuchar el gran aporte social que ustedes están haciendo. Bienvenidos. Chévere, muchas gracias Tati, Juan Carlos. Me estaban comentando sobre la importancia de este espacio y quisiera agradecerles. Es un honor para mí que ustedes hayan tomado en cuenta mi emprendimiento, esta idea que está naciendo con mucho sentido social, como ustedes decían. Tenemos todo el afán de ayudar a muchas personas a través de este emprendimiento, y sí, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces, bienvenidos, y pues para nosotros también es un gusto, Paulina, dar este espacio, abrir este espacio que nos da la Casa de la Cultura para que puedan emprendedores como ustedes pues darse a conocer, y sobre todo pues también desde su emprendimiento contribuir a la comunidad, que es lo importante y creo que el fin último de todos quienes nos dedicamos en nuestra profesión a servir a los demás. Y bueno, coméntenos entonces ahora un poquito más a profundidad y más a detalle de qué se trata esta tienda, esta marca de Sin Botones. Okay, bueno, Sin Botones es la marca de ropa especialmente diseñada para personas con discapacidad, adultos mayores, personas que necesitan que su vestir sea más fácil, más amigable. Yo justamente le denominé a la ropa amigable, porque es un concepto parecido a decir ropa inclusiva, pero yo la denomino ropa amigable, así como el medio ambiente amigable, entonces la denominamos así. La ropa es ropa que se ve como una ropa convencional, ropa que no notas, que tiene una serie de adaptaciones, que es lo que nosotros usamos. Las adaptaciones, bueno, son en sí, son aberturas, son holguras en la confección, en el diseño. Usamos velcros, usamos broches, usamos cierres, y justamente no usamos botones, por eso el nombre de la marca Sin Botones, ¿no? Porque el usar botones nos representa un poco más de dificultad y de inconvenientes, digámoslo así, para el vestir. Esas son nuestras facilidades. ¿Cómo nace este emprendimiento, Pauli? O sea, ¿qué te motiva a hacer este emprendimiento? Sí, Tati, bueno, muchas veces esta afinidad con la cuestión de discapacidad o afinidad con personas adultos mayores, nace cuando tenemos casos cercanos en casa. Y mi caso justamente fue eso. Tengo mi madre con 11 años con la enfermedad de Alzheimer. Durante estos 11 años hemos pasado junto a mi familia una serie de inconvenientes en su vestir, bueno, entre otra serie de cosas, ¿no? Pero los inconvenientes han sido a lo largo de todos estos 11 años a través de las diferentes discapacidades físicas y mentales. Cada etapa ha sido diferente y hemos visto una necesidad diferente en cada etapa para su vestir. Entonces, supongamos, para la cuestión física, al principio llega una etapa en el Alzheimer en que las personas tienden a desvestirse. Entonces yo he diseñado una serie de prendas para evitar justamente esta incomodidad. Otra etapa del Alzheimer es, por ejemplo, ahora mi mamá está ya en una cama inmovilizada, entonces necesita facilidades para el cuidador más bien. Entonces hay ropa adaptada que tiene aberturas, uso de velcros, que le permiten al cuidador un menor estrés el momento de cambiarle a la persona, el momento de colocarle el pañal, el momento de darle la vuelta, que es lo que una persona ya en cama necesita. Bueno, el origen de tu marca, de tu emprendimiento, pues es es justamente a partir de una necesidad, ¿no? Y seguro que muchísimos de tus clientes pues partirán de ello. Más o menos en cuanto al tema de tú debes tener como que una segmentación de quiénes son tus clientes. ¿Hacia dónde apunta y quiénes son quienes más acuden a tu marca? Okay, bueno, sí, en el Ecuador, bueno, no somos tantos habitantes, ¿no? Pero de los habitantes que somos, hay muchas personas que han estado, digámoslo, un poco abandonadas en este tema de vestimenta, y son justamente las personas adultas mayores, las personas con discapacidad física, mental o intelectual también, personas con autismo, o personas también que tienen ciertas dolencias sin necesidad de ser adultas mayores, como puede ser el artritis, artrosis, el mismo Alzheimer, el Parkinson, personas que pasan por periodos de ACV, que son derrames cerebrales o este tipo de accidentes cerebrales. Entonces, todas estas personas necesitan que en determinado momento de su vida tengan más facilidades, tanto ellas para generar autonomía, independencia, y también cuando tienen cuidadores, generar menos estrés en su cuidador y en ellas también. Entonces, el fin de la marca de ropa sin botones es justamente eso, proporcionar dignidad, autonomía, confort y un estilo convencional al vestir a todas estas personas. Oye, que es súper interesante el escuchar hacia dónde apunta tu propósito, ¿no? Yo te felicito a ti y a tu marca por pensar en estas personas, en este espacio de la comunidad, pues que de alguna manera sí es discriminada en esta parte de la vestimenta. A veces no pensamos en ello, ¿no? Como que en el sentido discriminatorio le orientamos a cuestiones un poco más ideológicas y no a estas cuestiones tan esenciales como la parte física. Yo creo, Juanito, que es del detalle. Fijarnos un poco en lo minucioso, en el detalle, en que cuando tú ya lo vives, ya tienes esta experiencia, ya sabes que claro, para mí es fácil abrocharme los botones, pero ¿qué pasa cuando yo me pongo del otro lado? Entonces, yo la verdad es que no solamente me entusiasmo, Paulina, sino que quisiéramos darte como que ese ánimo, ese cariño que obviamente tiene este trabajo tan importante que estás haciendo y visibilizarlo, porque la idea no es únicamente que se quede en un pequeño segmento, sino que las demás personas puedan percibir este real trabajo que estás haciendo para las personas que en realidad no solo es el cuidador, es también cuánto le incomoda a una persona de la tercera edad los botones. Ellos generalmente tienen dificultad porque no les gusta que otras personas les den haciendo las cosas, no les gusta ceder o tener ese espacio, digamos, en el que se sientan inutilizados. Entonces, no, deja, yo puedo ponerme mi propio botón, y eso genera frustración también en las personas de la tercera edad. Entonces, cuéntanos un poquito del material que está hecho y cómo es el proceso de confeccionamiento. Okay, los diseños, bueno, son creados por mí. Los materiales son todos absolutamente ecuatorianos, eso es súper importante, quise hacerlo así. La confección, bueno, se trabaja a través de maquila con productores obviamente ecuatorianos, ahorita estamos haciéndolo con confeccionistas de la zona de San Antonio de Pichincha. Cuidamos mucho los detalles en la confección, el terminado, el acabado de la prenda, usamos materiales de la mejor calidad del Ecuador, de los mejores en materiales de tanto amigables como en costos también. Otro punto importante es que manejamos bastante esto de los materiales amigables con la piel, por ejemplo algodones que no causen roces o molestias a las personas también. Bueno, queremos agradecer la presencia de Paulina y darle voz a Gustavo, que está aquí junto a nosotros también. ¿Y qué tal, Gustavo? Cuéntenos un poquito sobre este bonito emprendimiento. Muchas gracias. Para mí es un honor y que ustedes nos hayan invitado. Y yo lo único que puedo dar como testimonio aquí es que también tengo una madre que está pasando por el mismo caso. Entonces, yo andaba buscando porque tengo muchos problemas para cambiarle de pañal y todo eso. Que es el problema que tuvimos bastantes hasta cuando conseguí, contacté esta prenda, y estamos felices porque le da satisfacción a mi familia que le cuida, ya porque ella se hacía todas las necesidades en el pañal, pero ella no le aguantaba, se rompía, se bajaba el pantalón y se destruía y amanecía completamente desnuda. Con esta prenda, ¿qué es lo que se ha hecho? Como es el cierre para atrás, ella no tiene la manera de manipular por delante, no tiene la manera de bajarse el pañal. Entonces, ella amanece como se le viste. Claro, es una ventaja de la prenda. Sí, cabalmente eso es porque nosotros, y yo desde luego estoy contento con esto porque, ya digo, mi familia se amanecía, se le cambiaba 4 o 5 veces en la noche porque no podíamos dormir porque ella ya estaba desnuda. Con esta prenda, una sola vez le ponemos a las 8 o 9 de la noche y a las, decir, a 5 o 6 de la mañana se le está cambiando, pero por lo menos ya tenemos algo con que dormir y estamos tranquilos. Por supuesto. Qué bonito que también usted nos cuente desde su experiencia y desde el uso de esta prenda para que se pueda sentir el real aporte social que estás haciendo, Paulina. Felicitamos tu emprendimiento y pues las puertas de esta casa están abiertas para que tú sigas contándonos más de los avances de este emprendimiento que tienes. Y gracias. Paulina nos ha traído una prenda para que todos nuestros amigos oyentes, todos los que están enganchados a través del Facebook Live de la 940 AM y la www.radiocce.com puedan ganárselo, y ella misma nos va a contar cuál va a ser la forma para que puedan obtener este bonito obsequio que ha traído para nuestros oyentes, Paulita. Ok, si me permiten unos segundos antes de decir lo de la trivia en redes sociales, quisiera destacar algo más de que se me pasó del emprendimiento, que es que una parte muy interesante también es que dentro del proyecto estamos estructurando actualmente una parte que es el proyecto Sonrisas. Este proyecto va a ser una parte del porcentaje de compra, perdón, de utilidad de las personas que vayan comprando nuestras prendas va a ser destinado a ayuda social. Es decir, con este aporte vamos a llegar a personas que no pueden acceder a nuestras prendas. A pesar de que tenemos precios muy convenientes, asequibles, hay personas que tal vez no puedan acceder a ellas. Entonces, a través del programa Sonrisas pensamos llegar a esta gente que también necesita de las prendas y no puede acceder. ¡Qué excelente! Con eso ya, por favor, apoye a Sin Botones, apoye totalmente. Ok, vamos entonces. Ok, entonces, a ver, la trivia era, tenemos una última publicación de hace unos 30 minutos en Facebook, en mi página que se llama @ropasinbotones. Si ustedes comparten esa última publicación, que es un video de la descripción del emprendimiento, y mencionan en un comentario qué permite nuestra ropa, qué facilidad brinda tanto al cuidador o al paciente, pueden acceder a una prenda, que es una prenda accesible para una persona, una dama, que necesite tal vez una facilidad para que le vistan. Es una prenda que tiene una abertura en la parte posterior y con cierres en velcro. Entonces, esa es la opción, ahorita compartirlo en Facebook y se hacen acreedores a esta prenda. De acuerdo, entonces recordamos cuál es la mecánica. Comparta la publicación realizada en @ropasinbotones y ponga ahí un comentario breve de qué nos permite esta prenda. Sí, nos va a recordar los números de teléfono para poder contactarnos, Paulina, con tu emprendimiento. Ok, mi número es el 098-794-6089. En redes sociales, en Facebook y en Instagram, estoy como @ropasinbotones. Estoy para servirles y para ayudar a quienes más ustedes quieren. Muchísimas gracias a Paulina y a Gustavo por haber estado en este segmento Manos a la Obra. Nos vamos con un corte musical a cargo del chileno Mauricio Vini. Vamos, con gracias.

la carrera de Comunicación Organizacional, Relaciones Públicas en la UTE, y actualmente me dedico a la realización de música instrumental para todo tipo de eventos sociales y corporativos. Gracias, David. Cuéntanos un poquito sobre la apropiación que has tenido con este instrumento. Bueno, el saxofón es un instrumento maravilloso, tiene un sonido bastante agradable para los que les gusta el saxofón. Es un instrumento muy versátil, se puede tocar todo tipo de música. Es un instrumento que hay que crearlo un sonido, por eso cada instrumentista tiene un sonido distinto. Y bueno, pues me gustó y es mi vida el saxofón. Cuéntenos un poco de tu recorrido musical. Bueno, como les decía, estudié en la orquesta Sinamune. Ahí tocamos varios años junto al maestro Edgar Palacios. Hicimos giras nacionales e internacionales, viajamos de España a Italia. Después yo estudié en el Conservatorio Nacional, una carrera más técnica, hice un nivel técnico musical, especialidad saxofón. Después me he dedicado a hacer cursos, he estado en Colombia, pues, tuve la oportunidad de salir de viaje a hacer unos seminarios. Y mi vida pues ha sido el tocar para eventos. He tenido varios premios, he ganado concursos y bueno, pues ahí voy trabajando en el arte. David, en la radio y en el programa particularmente estamos trabajando y hemos elaborado un poco producción sobre la salud y el deporte. Y hemos investigado un poco del efecto musical que se da en general con las personas que tienen esta apropiación con la música. Cuéntanos un poco de cómo sientes tú este efecto musical en la salud de un ser humano. Bueno, generalmente el tocar, el interpretar saxofón, interpretar cualquier instrumento musical, primero te desestresa. Yo creo que te ayuda mucho a dominar el estrés, segundo te divierte, tercero te ayuda a ser una persona más sensible, te ayuda a cultivar el oído saludablemente, pues te ayuda a veces hasta dejar ciertos vicios, o sea, es algo muy bueno el tocar un instrumento. Ya, el efecto musical en el cuerpo humano como tal, ¿cómo lo sientes tú? No, yo realmente pienso que la música ayuda a que los sentidos se desarrollen. Eso es indiscutible y la verdad es que tal vez cualquier músico que me esté escuchando en este momento en Radio de la Casa de la Cultura va a opinar lo que yo estoy diciendo. Ok, David, quisiéramos escuchar. Cuéntame. Bueno, he traído un repertorio actual y repertorio un poco clásico. Voy a interpretar para ustedes un tema. Me gustaría que el retorno se suba un poquito. Perfecto, ahí estamos bien. Voy a interpretar Thinking of Love de Ed Sheeran. Es un tema bastante moderno que el público joven que está escuchándome en este momento lo va a reconocer. Así que vamos a ver. Muy bien. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo de sensibilidad, David. Y está con su novia, ¿verdad? La novia no quería hablar. Sí, ¿qué se siente tener un novio tan talentoso? Ahí tienes tu micro. Bueno, ya te lo digo. Está cerquita. Okay. Es un privilegio, de verdad. Un privilegio y bueno, cada vez que lo escucho para mí es como... No es novedad, porque desde que lo conocí así, pero cada vez que lo oigo para mí es muy placentero. Claro que sí. David, ¿qué obstáculos has tenido en tu carrera musical? Varios obstáculos. Bueno, el primer obstáculo creo que... Al ser un músico con discapacidad visual, las personas no creen en tu talento, en lo que tú puedes llegar a desarrollar, a compartirle al público. Y eso a veces te limita a realizar cosas. Yo pues soy una persona que tiene una independencia bastante buena, pero de todas formas sí ha sido... limitante eso, creo que un poco la discapacidad, el desconocimiento de las personas. Pero la verdad es que cuando uno hace bien el trabajo y toca bien, los prejuicios o los temores sociales van desapareciendo de a poquito con el tiempo. ¿Qué proyectos tiene David? Bueno, en este año justamente estoy comenzando ya a verificar contactos para... grabar mi primer disco. Me he quedado un poco en eso, no he hecho un disco y generalmente quiero ya tratar de sacar una producción musical en saxo alto y saxo soprano, algo que sea un poco distinto, que suene pues agradable, y justamente ese es un proyecto. Otro es, bueno, yo tengo mi canal de YouTube justamente, para las personas que quieren encontrarme en YouTube, estoy como David Rivadeneira, saxofonista. Me gustaría que me regalen una suscripción. Mi fanpage en el Facebook, de igual forma, David Rivadeneira, saxofonista, pueden seguir mi fanpage, la página en Facebook. Y en el Instagram, igual, David Rivadeneira, saxofonista. Sí. David, cuéntanos un poco sobre las personas que quieren aprender de este instrumento. ¿Tú tienes aparte algún curso, vendas talleres? Generalmente, más que dar un taller, yo ofrezco clases personalizadas de saxofón. Ajá. Generalmente, bueno, cada quien tiene su forma de pensar en este asunto, pero a veces hay academias que otorgan clases de saxofón. El tema es que a veces en las academias, obviamente van alumnos que saben un poco más, otros que saben menos, y yo pienso que en este instrumento sí hay que otorgar clases personalizadas, porque hay que controlar la técnica, que es lo más importante en el saxofón, es la técnica. Después hay que controlar, obviamente, la parte de la interpretación, sonido, hay que controlar la respiración, y yo sí pienso que eso se lo hace de forma individual. Entonces, generalmente yo he tenido alumnos de cero, que han comenzado a trabajar en ese arte, a interpretar, y me ha ido bien. He tenido alumnos que tocan bien, unos que, bueno, continúan, otros que se han retirado por cosas del destino, cosas que han pasado, pero igual, o sea, sigo trabajando en eso y obviamente otorgo clases personalizadas de saxofón. Para quien desee, pues, en mis redes sociales me pueden escribir y obviamente podemos establecer, y brindo también la asesoría necesaria para comprar un saxofón. Y puedo otorgarle sin ningún costo la explicación necesaria vía teléfono para que lo adquieran. Muy bien, David. Oye, nuevamente felicitaciones por esa interpretación que nos regalaste acá en esta tarde. Sabes que está buenísima, tocas muy bien. Yo te felicito. Y bueno, mira, esa sonrisa tremenda de tu novia lo dice todo, y creo que las palabras de ella, de decir que cada vez que tocas se sigue admirando, pues cada vez es distinto. Qué lindo que puedas seguir así. Y pues bueno, respecto a las clases y toda esta cuestión de formar y de poder contribuir también en el crecimiento de los músicos que están empezando, ¿tienes algún programa respecto a músicos que quieran iniciarse con algún tipo igual de discapacidad? Bueno, te soy honesto, generalmente no he dado clases a músicos con discapacidad, más lo he hecho con músico, con gente sin discapacidad que tiene su tiempo y quieren aprender a tocar saxofón, y bueno, sus recursos, porque obviamente el saxofón tampoco es un instrumento económico. Un saxofón alto en el mercado, uno decente para comenzar a estudiar, cuesta más o menos unos $500, un nuevo, ¿no?, consiguiéndolo en una tienda de música. Entonces, obviamente mis alumnos ya son gente un poco adulta, son profesionales que obviamente tienen sus tiempos libres y les gusta la música. Entonces, obviamente a veces les doy, ¿qué hago? ¿Qué te digo? Un taller el día, un día sábado, o a veces coordinamos las clases en la noche, dependiendo cómo ellos se organicen. Pero mi teoría es clases personalizadas. O sea, hacen una hora de clase, vamos compartiendo técnica, estudiando escalitas, vamos comenzando a tocar canciones que el alumno quiera. Y la clase generalmente la manejo de acuerdo a lo que el alumno decida, a lo que el alumno quiera, para que obviamente el alumno se motive a aprender este instrumento. Mis clases no son como en el conservatorio, que obviamente en el conservatorio si uno aprende cero, no, acá yo tengo la paciencia necesaria con el alumno para ir aprendiendo y para ir tocando también a los ritmos de cada uno. Sí, por supuesto, porque todos los alumnos son distintos. Yo tengo alumnos que ya pasan de los 60 años y tengo alumnos de 20, alumnos de 30 años que obviamente quieren aprender. O sea, ahora ya en el país también ya se está dando esta parte artística, ya la gente también quiere tener como un hobby algo pues para el arte, ¿no? Tocar piano, saxo, guitarra, lo que sea, cantar, quien tiene el don de cantar. ¿Y en el caso de niños, David? Bueno, te soy honesto, sabes que una vez tuve que darle clases a un niño. Obviamente, como tú sabes, yo soy músico con discapacidad visual. Entonces, yo le di clases al niño, pero obviamente yo pedí que su papá o una persona mayor se quede en la clase. Si es que es un niño de 12 años para abajo. Si es que es un adolescente de 12 para arriba, no tengo problema en darle clases, pero de 12 para abajo, por seguridad mía y por seguridad del niño, prefiero que una persona adulta se encuentre observando la clase. Muy bien. Bueno, entonces, David, después de compartirnos un poco de tu trayectoria, de tus proyectos, de también los planes que tienes ahora, ¿no? Sí. Pueden ser planes para casarse, Juanito. También podrían. Bueno, realmente eso hay que irlo viendo, ¿no? Yo creo que sí, el matrimonio es algo muy bonito, creo que es algo chévere. Se va a tener que ir para Panamá. Sí, ella es de Panamá, no es aquí, es extranjera. Pero bueno, generalmente pues como reitero nuevamente, el arte es algo impresionante que a uno le da muchas puertas, le abre muchas puertas. Lógicamente a las personas que lo hacemos profesionalmente y a mis alumnos que generalmente ellos lo hacen por hobby porque se dedican a sus otras profesiones, también igual les gusta, les relaja. Les motiva. Yo tengo alumnos que, un alumno tuve que hasta tocado conmigo en un evento que hice, bueno, y cosas así que he ido promoviendo. Entonces yo creo que el arte es algo muy muy valioso para el ser humano. Así es, y queremos recordarles a todos nuestros amigos oyentes que estamos en el mes de la salud y el deporte, y poder tocar estos instrumentos, tener otras habilidades, también forman parte de la salud física, espiritual y mental. David, si es que tú quisieras, podrías interpretar nuevamente algo para que todos te podamos escuchar. Sí, deleítanos, por favor. Bueno, vamos a ir con un clásico de los 80. Yeah. Careless Whisper, de George Michael. Okay. Muy bien, escuchamos. ¿Podemos entonces repetir nuevamente la pista? Okay. Thank you. bravísimo. Excelente. Bueno, David, estamos ya llegando a la parte final de este programa y quisiéramos un poco que nos cuentes sobre si tienes algún tipo de alianza estratégica, si estás caminando con alguien más en este recorrido musical que haces, si es que tienes, aparte de tus proyectos que ya están firmes, digamos, y ya los tienes pensados, ¿tienes algo más proyectado con personas que también se unen a tu proyecto, ¿no?, musical? Porque tocar un solo de saxofón es algo valiosísimo, pero aparte del recorrido musical, ¿con quién más tienes pensado algún tipo de alianza, algún tipo de no sé, incluir otro instrumento? Bueno, generalmente trabajo con varios músicos. Exacto. Trabajo con buenos pianistas. Trabajo con buenos cantantes, buenos guitarristas. Generalmente se ha formado el grupo Romance, que es el grupo de un gran amigo músico, Juan Andrés Vaquero. Generalmente con él hemos hecho varios eventos, hemos participado, hemos ganado un concurso. Y bueno, ventajosamente tengo varios músicos que son, primero, somos amigos, segundo, nos apoyamos, y generalmente pues ahí sacamos trabajo para todos y vamos trabajando en conjunto. Obviamente, como solista a veces no se puede, porque en los eventos siempre a veces solicitan más músicos, pianistas, guitarristas, cantantes. Entonces, obviamente sí tengo un equipo de trabajo con el que uno puede, pues... ¿Cómo nos dijiste que se llama el grupo? Generalmente se llama el grupo Romance. Sí, tocamos varios... hemos hecho varias cositas. Generalmente en mi YouTube, en mi canal de YouTube, en David Rivadeneira Saxofonista, tengo un tema... subí un tema que se llama, es un bolero muy muy bonito de un compositor mexicano, se llama La Barca. Ese lo hicimos en canto, o sea, con cantante, piano y saxofón. Sí, La Barca. Bueno, David, y como tú nos mencionabas, también pues ofreces presentaciones particulares y corporativas. Por si nuestros oyentes, seguro que estarán interesados después de escucharte, en qué número pueden contactarte, y recuérdanos tus fanpage para que nuestros oyentes puedan estar al pendiente y pues de alguna manera contactarse contigo. Claro que sí. Bueno, si desean observar mis videos en el YouTube, me encuentran como David Rivadeneira Saxofonista. En la fanpage, en el Facebook, de igual forma, David Rivadeneira Saxofonista. En el Instagram, igual, David Rivadeneira Saxofonista, para mis redes sociales. Y para que me escriban y bueno, o sea, hacer cualquier proyecto y todo. Y mi número celular y WhatsApp es el 099-25-75-138. 099-25-75-138. Sí. Queremos agradecer la presencia de David Rivadeneira en este segmento, La Casa de la Música. Y David, para ya cerrar este programa, quisiéramos que des un mensaje a las personas que nos están escuchando. Bueno, mi mensaje sería que todo proyecto, todo alcance, toda meta que tengamos, si lo realizamos con responsabilidad, con amor, con cariño, y sobre todo sin hacer daño a las otras personas que nos rodean, nos va a ir bien siempre. Yo creo que para una persona que tiene una discapacidad visual, desde que uno sale a la calle, desde que uno se levanta prácticamente la vida, es un reto. Para nosotros, para mí como persona con discapacidad, al momento de salir y enfrentarnos a un día nuevo, tenemos retos todo el tiempo. Entonces, uno es como vencedor de retos por todos los días que vivamos, ¿no? Es así. Muy bien, muchísimas gracias por tus palabras, por tu consejo. Esperemos que todos nuestros oyentes se hayan deleitado en esta tarde con la música de David. Agradecemos a todos por estar conectados a nuestro programa. Y pues nos despedimos diciéndoles a todos que nos sigan en nuestra fanpage en Facebook. No se olviden de seguirnos como Ecuador Divina Comedia. Y nos estaremos escuchando el siguiente lunes a la misma hora. Tati, un gusto. Y pues qué bonito programa, el primero del año 2019. Muchas gracias, Juanito, y amigos oyentes. Y bueno, para quienes nos miran también a través del Facebook Live, un caluroso saludo de despedida y afecto. Y pues les mandamos, en esta tarde queremos decirles que vamos a tener la próxima semana muchas sorpresas también para ustedes. No se olviden de contactarnos a través de nuestra fanpage para ganarse el premio que dejó Paulina de Sin Botones. Y nos vemos la próxima. Cuídense, un abrazo. Hasta la próxima, chao. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza, con Evelyn Caiza y Tatiana Muñoz. Y Tatiana Muñoz.